Desde la Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular presentamos Cápsulas por la Memoria. En este capítulo presentamos la voz y el testimonio de una persona que fue muy importante para la comunidad de la población Lermida. Lamentablemente partió muy joven, pero dejó entre quienes lo conocieron y en la comunidad un gran legado. Nos referimos a Gonzalo Puente Antinao, quien nos comparte en estas palabras parte de su historia y de su niñez. Cápsulas por la memoria de la Radio Escuela Horizonte. Bueno, mi nombre es Gonzalo, yo soy del sector de la, hoy día, de la Villa La Concepción. En ese tiempo se llamaba René Schneider, el sector de La Toma. Me acuerdo que nosotros teníamos luces bajas, que eran unas luces, una ampolleta, teníamos postes de madera. A veces no teníamos luz porque se robaban los cables durante la noche, en la madrugada se robaban los cables y quedábamos sin luz al otro día. Entonces a veces jugábamos tarde en la noche, igual jugábamos a la escondida con los amigos, y vivíamos al frente de la chacra. Vivíamos al frente en ese momento de la chacra y ahí teníamos nuestra niñez, la pasamos bien a pesar de la pobreza. Creo que fue lo mejor que tuvimos nosotros, a pesar de la pobreza, que era la parte más fea, el hambre, yo creo que... El frío también. Y el frío, sí, también. Cuando llovía, sí. Las inundaciones, que se inundaban las calles, había que pasar a pie pelado, llegábamos todos mojados a la casa. Entonces, lo bueno que eran los juegos, como decía aquí el amigo Cristian, nosotros jugábamos con neumáticos. Había un grupo de otros pasajes que hacían carrera con nosotros con neumáticos. Habían unos que tenían neumáticos más grandes y todos andaban trayendo neumáticos. Tú no podías tener no neumáticos, llegabas a otro lugar y tenías que tener tu neumático. Y así jugábamos nosotros en ese tiempo, como él decía, jugábamos con un neumático grande y nos lanzamos adentro del neumático. Y lo otro que había en verano, íbamos nosotros a la Villa Cauciño Macul, que es hoy día para el sector de los presidentes. Ahí había un tranque de agua que trancaban el agua a la viña ahí, que era para el tema de las parras. Ahí la gente, los pocos que conocían esos datos, se metían, iban ya la gente un cocadí, y la gente que sabía nadar se metía, sí, dentro de ese tranque. Bueno, eso era parte también de la niñez de uno. Cuando hicieron la primera calle pavimentada aquí en el centro de Lermida, que fue el Valle, y ahí existía la micro Nuevo Amanecer. Y por esa calle empezamos a probar nuestros carros, ahí creamos nuestros carros para hacer competencia. Y ahí también nos colgamos de esa micro. Para jugar, ¿no? Fue bonito y fue entretenido. Eso. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos